¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Bueno, estamos nuevamente con ustedes a través de 90.9 para comenzar el programa de Camión Chileno con el conductor de este espacio, Mauricio Aguilera, que está en Santiago. Y bueno, vamos a tomar contacto rápidamente con él a esta hora del mediodía. Mauricio, buenas tardes, bienvenido, adelante, cambio. Bueno, al parecer Mauricio anda ocupado. Bueno, vamos a darles la bienvenida a todos quienes nos siguen a través de www.radioalegriadeltransporte.com y también a la gente que se va sumando a la aplicación de TuneIn Radio en los smartphones, la aplicación gratuita para escuchar la radio. 12 del mediodía con 5 minutos. Vamos a ver si tenemos suerte con Mauricio Aguilera, que está en Santiago. Atento, Mauricio. Hola, hola, hola, hola. Vamos probando equipo. Primero que nada, mi amigo Elvis te está escuchando por acá. Así que vamos a ver si estamos saliendo bien para empezar el programa. Cuésele. Perfecto, Mauricio. Andaba por ahí perdido, parece. Lo escuchamos muy bien. 12.5, comenzamos el programa, adelante, cambio. Ya, ok, bueno, buenas tardes a toda la gente, a la concurrencia acá de Camión Chileno, junto a la radio La Actividad de Transporte, y bueno, vamos a seguir con la, tenemos unas papitas técnicas por ahí que entregarle hoy de los camiones Jack, para que sean un poquito más blandos. Bueno, también comentar que van a dar una serie nueva de en el History Channel, también ahí de camioneras, y vamos a, también la pusimos en la página. Y bueno, la serie de camioneros que sigue, creo que hoy día tenemos un invitado de lujo por allá por la zona de Calama, así que tú me has comprendido primero, Elvis, para empezar el programa, pues. Perfecto, le damos el comprendido, Mauricio, adelante, cambio. Sí, bueno, correcto, la consulta es esa, si llegó el invitado que tenemos por allá para la serie de camioneros, a ver si me puedes dar ese reportaje por allá, adelante, Elvis. Bueno, estamos todavía a la espera. Me imagino que ya está por llegar el invitado. Estuvo algunos minutos antes. Y bueno, ya vamos a estar con él enseguida. Así que, Mauricio, vaya preparando todas las preguntas en la programación de la radio. Nos quedamos con la hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio. Ya, ok. Bueno, mientras llega nuestro amigo por allá por la radio Alegría de Transporte, vamos a empezar con una papita técnica, oye, que pusimos esta semana. Resulta que hay unos camioncitos Jack modelo Lander que tienen unos paquetes resorte en el tren delantero y trasero, oye, y que gánasela al toro. Pues, así que son. Yo tengo unos amigos acá que compraron esos camiones, son como el 2010, por ahí deben ser. Y bueno, la historia les trata lo siguiente: que estos camiones, los Jack Lander, son muy duros de la parte delantera, sobre todo. Tienen una hoja de resorte como para 15.000 kilos, así que andan rebotando en todos lados y son muy ásperos. Tenemos un amigo que se compró uno porque renovó un Pegaso que tenía un Troner y trabajaba llevando carga consolidada hacia las mineras, y al final le dijeron: oiga, el Pegasito está muy bonito porque lo tenía impecable, pero el año lo mató, pues, así que tuvo que cambiar. Y este amigo se compró un Jack Lander. Le ofrecieron un Jack ahí, lo vio que estaba bueno. Dice que la economía de petróleo, dice que bastante mejor que el Pegaso, anda bien económico, pero anda con los riñones en la mano, con el famoso camión. Dice que estaba muy muy muy problemado con eso, porque el Pegaso tenía paquete de resortes ventilado elíptico adelante, entonces era muy blando la suspensión, su buena litera y todo ese tipo de cosas. Pero en el, y como tuvo que renovar, y la, bueno, el presupuesto de él llegó hasta ahí, hasta este Jack. Entonces, bueno, le sirvió para tirar los kilos, dice que le ha funcionado bien en la parte logística, anda bien el camioncito, bien económico, dice, pero los paquetes Resort lo tenían enfermo. Entonces, bueno, el otro día me lo... Por casualidad me lo encontré ahí comprando repuestos y le pregunté, pues, y bueno, ¿y qué pasó? Porque le pensaba poner suspensión de aire, hacerle modificación a la cabina, una suspensión de aire en la cabina, así que... Dice que lo llevó a una empresa de paquete resorte aquí en Santiago, que bueno, son unos amigos y la resorte es Jimena, que están en Quinta Normal. Y bueno, ¿qué es lo que hicieron? Le tomaron el peso y le eliminaron la tercera y la cuarta hoja del paquete resorte delantero. Así que en ambos lados, para que la gente escuche por ahí los que tienen estos jacks, se le saca la tercera y la cuarta hoja de los paquetes delanteros y le sacaron una hoja atrás también en los paquetes traseros. Oye, dice que quedó súper bueno, así que hace como 2 meses que ya descansó con ese tema de los paquetes resorte. Entonces nosotros nos rayamos la otra vez cuando hablábamos con este amigo que se llama Alex y le decía que también a otra cosa que tenía esos camiones, que la litera es muy angosta, los camiones chinos. Bueno, la litera se le hicieron para la medida de ellos, para la medida de los chinos, chiquititos y angostitas. Entonces me decía el Alex que él cuando miraba la litera no se puede descansar bien, dice que la mirada a la litera y se le pasaba la cana de dormir, así que le seguía pegando para Santiago, así que eso se venía de un puro, como dicen aquí, de un puro pape, se venía de un tirón aquí a Santiago y con ese camioncito, así que por lo menos solucionó el problema de los paquetes resortes y ya no tiene problema con los riñones, que lo tenían bastante maltrecho. Y bueno, eso es lo que va pasando con estos chiquititos, pues, con estos jacks que tenían ese problema de la suspensión. Así que es una mapita técnica y lo pueden ver en la página www.camionchileno.cl. Y como le digo, bueno, los que están en Santiago, llévenselo ahí a los amigos Resortes Jimena, que están ahí en Quinta Normal, y han hecho la pega. Y bueno, si están en las regiones por allá en el norte, específicamente los ustedes que están allá, bueno, tienen que hacer eso, sacarle la tercera y la cuarta hoja de los paquetes delanteros y atrás en el puente motriz sacarle otra hoja de resorte. Y ahí quedan realmente casi al 100%. Así que esa es la papita técnica que tenemos con mi amigo Elvis para que, a ver si le da Glander por allá por la zona. Así que, va, damos comprendido, mi amigo. Vamos contigo nuevamente, adelante. Perfecto, ¿eh? Estamos en vivo y en directo a través de 90.9 con la hora de Camión Chileno. Y bueno, llegó el invitado para hoy en los especiales de camioneros que hace Mauricio justamente en el programa, ¿eh? Vamos a conversar con nuestro amigo Solercio Lucas, que está con nosotros, conocido como el Camionero Lucas, ¿eh? Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo está Solercio? Muy buenas tardes, muy, muy encantado de estar acá en su radio como visita hoy día. Perfecto, ¿eh? Vamos ahí conociendo, me imagino, todo lo que ha sido su trayectoria con respecto a esto de los camiones, cómo se inició y muchas preguntas también que vamos a tener desde Santiago con Mauricio Aguilera, que está en la otra línea. Mauricio, lo presento, ¿eh? Acá está con nosotros Solercio Lucas. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, correcto. Y bueno, gusto saludarte, mi amigo. Lucas, creo que te la QRZ por allá de Solercio Lucas. Sí, gusto saludarte, encantado, mi amigo. Y bueno, esperando que estés ahí con todas las ganas ahí de hacer esta serie, porque estamos con la serie Camioneros vía Radio, que se nos ocurrió hace unos pocos capítulos atrás, para retomar esta serie que hicieron TVN. ¿Te acuerdas que TVN tenía una serie que se llamaba Camioneros? Claro. Y así que la estamos haciendo por acá, por este medio. Así que, primero que nada, saludarte y, bueno, darte la bienvenida a este camioncito que hacemos funcionar todos los días sábados junto a nuestro amigo el Happy Man de las teclas ahí, de Don Elvi, y la Radio Alegría de Transporte, y que nos presta este espacio para poder desarrollar nuestros temas de camionero. Así que los saludo, mi amigo, y el cambio es tuyo, 10-4. Bueno, igual, bueno, muy buenos días, muy muy contento de conocerlo a través de la distancia, pero muy contento de estar aquí en la radio, que también es primera vez que estoy en un medio de locución, y bueno, si puedo aportar en algo para los camiones o para, bueno, lo que a mí me gusta en realidad, aparte de los camiones, que esto en realidad también yo lo aprendí detrás del volante. Como uno viaja tantas veces para lejos, y la única entretención es la radio, es la música que uno pone. Y yo practicaba hasta que un día me di cuenta que sí podía interpretar algo. A lo mejor no tan perfecto, pero por lo menos día a día voy aprendiendo y me encanta. Es uno de mis hobbies que nació ahí detrás del volante. Mauricio, mire, le comento que nuestro amigo Solercio, de forma interna, conversando con él, nos comentaba de que tenía también una afición, al margen de los camiones también, esto de cantar, ¿eh? A veces cuando uno, me imagino, cuando uno está conduciendo la carretera y está en el viaje, bueno, la única entretención es ponerse a cantar y para distraerse un poco y hacer que el viaje sea más corto, ¿eh? Bueno, de eso nos comentaba nuestro amigo Solercio, Mauricio Aguilera. Adelante, cambio. Ya, correcto, sí, todos los chiquillos tienen aficiones, así que tenemos hartos cantantes dentro de los camioneros. Siempre hay unos buenos para la guitarra y otros buenos. Oye, de la otra vez, me acuerdo, tengo una fiesta acá en Santiago y teníamos a un amigo de allá del sur de Chile que lo trajeron el vinagre, cubo de receta del vinagre, de un amigo Bahamón de hoy. Y teníamos una fiesta, me acuerdo, una teletón una vez en la noche, y pusieron música y nadie bailaba. Y este rotito del vinagre se puso a bailar ahí, era campeón nacional de cueca, po. Así que bailaba rancheras, cumbia y solo, ahí amenizando para empezar el baile, me acuerdo. Así que todos tienen su gracia los camioneros, y así que otros son buenos para la parrilla, y así, pues es una cantidad increíble de rubros que hacen hoy por fuera del oficio camión, pues. Así que, bueno, Soler, te traigo envasado, no sé, que a lo mejor lo podemos escuchar también, si tiene alguna grabación por ahí, y claro, por supuesto que sí, pues. Así que el gusto es mío, y es Solercio, de tenerte por acá. Y bueno, siempre empezamos ahí, ¿cómo llegaste a los camiones? O sea, a ver si nos cuenta un poquito las dos preguntas que te hice. Primero, si tiene algún tema preparado, que vamos a tirarlo a lo mejor a la radio, o si no, para otro día, no hay problema. Sí, sí, y bueno, lo principal, por lo de camioneros, siempre yo la pregunta, ¿cómo comenzaron ahí? Siempre ahí comienzan con el abuelito, con el papá, con el tío, claro, así, lo que nos han ido contando estos días en la otra ocasión en los colegas. Así que ahí van las dos preguntas para ti, Solercio, y el cambio es tuyo, mi amigo, 10-4. Ya, mira, sí, precisamente como tú dices, esto nace por herencia, no sé, por los padres, el amigo, el vecino de al lado. En mi caso, bueno, yo perdí a mi papá muy muy muy niñito, y justamente mi papá tenía camiones. Pero por supuesto esto remonta a muchos años atrás, donde no había petroleros todavía, solamente eran bencineros, camiones muy chicos. Y eso nació de ahí, yo tengo ese don de él, que aprendí a conducir muy niño, en la mecánica también manejo un poco. Y bueno, y así me inicié, porque como justamente aquí en Chuquicamata se da esto del asunto de los camiones, de muy jovencito, de muy niño, prácticamente de 11 años, ya empecé a entrar a Chuquicamata como acompañante al lado de un vecino mío que tenía su camioncito. Y así aprendí el rubro, y desde esa fecha hasta ahora he estado en él. Hace poco me había retirado un poco de los camiones, pero en realidad esto es como dice, la sangre tira, y yo no pude estar más afuera de eso, así que he vuelto y ahora estoy totalmente vigente en los camiones. Y bueno, y por supuesto muy muy contento de lo que hago, porque me encanta a mí andar en el camión, conducirlo, y obviamente también me ha traído penas, alegrías y todas esas cosas que pasan en la vida. Así que más o menos ese es mi historia, ¿no? Yo, como digo, comencé muy muy niñito en esto y aún me mantengo en él. Gracias a Dios, nunca he tenido algún problema, algún accidente, y espero que saque la tarea así hasta el final. Bueno, conocemos entonces parte de cómo empezó nuestro amigo Solercio en esto de los camiones. Bueno, esto del factor hereditario se va repitiendo a medida que vamos conociendo a los camioneros, tanto en Santiago como acá. Ya tuvimos, bueno, dos invitados, y bueno, ahí conociendo su historia, ahí conocimos que, bueno, empezaron del padre, los hermanos también, algunos se inclinan a este rubro del transporte, ¿eh? Mauricio, vamos a hacer una pausa, ya estamos de retorno con más para conversar con nuestro gran amigo camionero, Solercio Lucas, que está con nosotros en el programa, y también alguna que otra pregunta de este Santiago. Así que nos vamos a una breve pausa. Ya estamos de retorno con más en La Hora de Camión Chileno. Al aire, en vivo, La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Maco, estamos presentando La Hora de Camión Chileno, con Mauricio Aguilera. Tal cual dice la presentación, ¿eh? Estamos en La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera, que está en Santiago, y bueno, para distensionar un poquito también lo que es el fin de semana y matizar con algo de música, vamos a escuchar más adelante a nuestro amigo Solercio interpretar un par de canciones acá en la radio, y ya todo está preparado también para poderlo escuchar, ¿eh? Y además que canta muy bien. ¿Alguna que otra pregunta a Mauricio en Santiago? Adelante, cambio. Sí, correcto. Perdón. Sí, correcto. Y a Solercio ahí. Bueno, cuando empezó seguramente en los años de Chucky Camato, y en esos tiempos me acuerdo que había otra empresa americana, me acuerdo la Anaconda y todas esas cosas. Correcto. De toda esa gente, esos gringos que llegaron ahí, que bueno, uno tiene alguna... Yo me acuerdo que mi padre, oye, compró un Chevrolet 41, es un comentario que me acuerdo, de que me acordé de la historia, compró un Chevrolet 41 como en el año 60 y algo, ¿eh? Yeah. Y estaba nuevo, porque era de un ingeniero que trabajaba arriba en Chuquicamata, oye, y lo tenía, creo que en Antofagasta lo tenía el auto. Así que cuando lo trajeron aquí, lo trajo la comercial Maipo, me acuerdo, y que mi padre se lo compró, yo me acuerdo, era cabro chico, ¿eh? Y esta historia me la acuerdo porque mi padre me la contaba hartas veces. Y el auto estaba nuevo, tenía el olor a plástico, todo, tenía todas sus cosas, un Chevrolet 41 genial que tuvo mi padre, oye, que fue el segundo dueño aquí en Chile, y como te digo, era un Chevrolet 41, y mi padre lo tuvo el año 60 y algo, lo tomó. Así que de eso me acuerdo, que era de un gringo, me acordaba, que del auto, que era un ingeniero de Chuquicamata y todas esas cosas, y siempre son de la historia, pues, así que ustedes que son de la zona se van a acordar mucho mejor de esas empezaron con el sistema de la gran minería, el cobre allá, y de muchos años atrás estamos hablando. Imagínate, el lechero de la 41 estaba, sí, nuevo. Así que seguramente Solercio tiene alguna cosita que se acuerda también cuando era pequeño ahí de la zona, puede ser. Sí, por supuesto, mira, sí, en ese tiempo había los camioncitos, el que más llevaba, me acuerdo, era el F8-51, que ya 12.000 kilos, y de ahí para abajo ya era 8 hasta 6.000 kilos, que era lo que... lo máximo que cargaban los camiones en ese tiempo, y todos eran bencineros, y en ellos viajábamos a Paipote, a El Salvador, y en esos camioncitos bencineros de ese tiempo. Yo en realidad, yo también poco me acuerdo, pero yo era un niño y andaba con un vecino quien lo acompañaba yo, y ahí me hice ya al volante, ya cuando saqué mi primera licencia, al tiro me fui a trabajar a los camiones, y por eso me he mantenido, pero... como te digo, sí, pues antes solamente eran bencineros los camiones, y era un sacrificio tremendo viajar desde Chuquicamata a Paipote, imagínate. Era terrible, mucho se demoraba en cualquier tiempo llegar allá y después volver para acá, ¿no? Y bueno, esos son mis recuerdos, ¿no? De lo que cuando empecé yo, muy niño, solamente en camiones bencineros. Cambio. Ya, ok, correcto, y sí, bueno, con todo eso me acuerdo esos años, y bueno, esos tiempos hay unos camiones diésel, me acuerdo, unos Tam Strader y todo eso. Yo me acuerdo que me contaba mi padre, bueno, y también me acuerdo, mi padre trabajó en la DAF también, cuando llegaba los primeros DAF en los 60, como era mecánico, y bueno, me decía que los camiones no echaban a andar los diésel y no los paran en todo el día, porque costaba un kilo echarlo a andar en esos años. Correcto. Presión y todo. Así que por eso todos usaban el bencinero. Y una historia que una vez me contaba mi padre, que mi padre es mecánico, y bueno, igual que yo soy técnico mecánico también, y nosotros vamos por el lado de la afición de los camiones, o sea, nosotros, es por eso que tú llegaste también, mucha gente llega, este rubro que, entonces van las dos cosas mezcladas, y eso es lo que llama tanto la atención, y bueno, y por eso que tira tanto, ¿eh? Porque es una afición al final del cabo. Que a los que la gente le gustan los camiones. Y bueno, me contaba siempre, mi padre me contaba, que yo era cabro chico también, porque él viajaba a veces con Bueno, una vez tuvo un camión, creo, y iba a dejar ovejas en un DAF a Calama, me acuerdo, que iban a buscarla acá a los lagos hasta Calama, así que se demoraba una eternidad, siempre me acuerdo de eso. Y mi padre siempre se acuerda ahí, seguramente tú te acuerdas, ahí de la, en la cuesta Paposo, dice que había un tubo, claro, que había un tapón de madera. Ya, entonces sí, sí, de ahí sacaban agua, porque esa agua había para la minería, y de ahí sacaban agua para echar los radiadores y todo. Entonces dejaban puesto en una tubería y le ponían un tapón de madera que tenía, el agua que podían sacar de ahí. Así que son esas historias bonitas hoy del norte de Chile que, bueno, yo también siempre te aprovecho de contar hoy que yo tengo una historia personal muy buena. Mi bisabuelo recorrió todas las pampas ahí en la Guerra del Pacífico, así que imagínate, un viejo chico se llamaba José Aguilera que llegó de España, y ese viejo chico, tengo una foto que tiene mi tío, y un viejo chico ahí que con bigotitos blancos y recorrió toda esa pampa a pata, así que son historias que todos tenemos y recordamos con mucho cariño, puede ser. Sí, bueno, no, es muy, eso es recordar todas esas cosas que son tan lindas. Ahora nosotros que somos adultos, por supuesto, a veces le transmitimos a nuestros hijos, y como tú bien decías, esto en realidad es parte como herencia. En realidad yo, mira, fíjate que yo tengo 5 hijos, y mis hijos, los hombres, igual ellos de por sí, les nace el asunto de los camiones, de tener el vehículo. Mis hermanos también son choferes. O sea, siempre estamos metidos en este rubro de máquina. Y hasta los más chiquititos, el último de mis nietos está, pero todo él lo es camión o vehículo. Y es tan chiquitito todavía y ya está en eso. Así que imagínate, cuando él ya sea más grande, va a andar igual que mi segundo hijo, que andaba atrás mío, me preguntaba para qué lo que esto, cómo funciona. Y ahora él en realidad es un buen mecánico, mi hijo se llama Cristian. Él también es conductor de camiones. En realidad, como te digo, la herencia a uno lo sigue, cambio. Bueno, estamos seguros de que es así, ¿eh? 12 del mediodía con 26. Bueno, para matizar, tenemos que escuchar algo de música, ¿eh? Y nuestro amigo Solercio nos tiene preparado algo especial, que estamos seguros también va a ser parte tal vez de su historia, de cómo él va viajando por las carreteras y se pone a cantar, ¿eh? Vamos a escuchar a Solercio y con una muy bonita canción además, Solercio. Ok, sí, bueno, vamos a hacer un temita. Yo siempre parto por recordar, ¿no es cierto? Yo creo que para todos es muy bonito recordar a nuestras mamitas, así que el primer temita que les voy a hacer va a ser para las madres, ¿no? Para aquel que la tiene y los que no la tienen, bueno, así es la vida y hay que conformar. Así que entonces vamos a hacer un temita de Leo Dan para todas las mamitas que están presentes. Perfecto, vamos con la canción entonces acá en la radio. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que tarde con lucecita haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Sombra del árbol plantado, en el patio solo riego, retoño fiel que traduce la voluntad de mi ruego. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Qué buena canción, ¿eh? Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro amigo Solercio, que interpretó esta bonita canción de Leo Dan, dedicada a todas las madres. Canta muy bonito Solercio, ¿eh? Gracias, muy amable. Mauricio, hacemos la pausa y ya estamos de retorno con mucho más. Estaremos también preparando otro temita para matizar esta programación acá en La Hora de Camión Chileno. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Estás escuchando La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos en vivo y en directo con La Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera, que es, artífice del programa. Y nosotros también estamos acá con nuestro invitado, Solercio Lucas, conocido camionero, una trayectoria que seguimos conociendo también en el programa. Vamos rápidamente con Mauricio, el kilómetro cero en Santiago. Adelante, Mauricio, cambio. Excel positivo, colega. Oye, Elvi, con lo que la canción que escuchamos de Solercio, felicitarlo porque canta bastante muy bien. Oye, y bueno, me acordé de las mamás, porque como decía que hay que cuidar a las mamás, oye, acuérdense los camioneros, oye, de eso. Yo siempre le digo, como talla aquí a los camioneros, acá le digo, oye, cuiden a su mamá, que cuando salgan al camino hacen las cosas bien, porque lo primero que te recuerda a tu mamá, pues tú sabes. Así que a los que tienen las mamás, y bueno, las que las tenemos también en el cielo, da lo mismo, si es lo mismo, ¿no? Igual las viejas nos tiran la oreja desde el cielo a veces. Oye, así que bueno, eso, cuidar a las mamás, pues cuando anden manejando, chiquillos, para que no la saquen ahí a la palestra, así que harto tino ahí al manejar. Y bueno, de eso se trata también. Así que vamos contigo, mi amigo, y con el Soler, ahí vamos a hacer otras consultas y pasar unos avisitos que hay por acá también. ¿Puede serle? Correcto. Perfecto, Mauricio, adelante, lo escuchamos. Lo bien especial al Alex Silva, y un camionero corazón ahí de Muco. Se está acoplando, parece. Atento, Elvis. Bueno, lo escuchamos, Mauricio. Adelante, cambio. Ya, te digo que estamos haciendo un saludo especial a Alex Silva, y de Temuco, un camionero de corazón ahí que estaba por allá por la zona. Creo que está medio retirado, pero el hermano, el Gerson, que siempre anda por estos lados, así que siempre estamos en contacto ahí y con este amigo Alex Silva, que siempre está a la escucha ahí en este momento por Temuco. También creo que está nuestro amigo Alonso también, oye, también volvió a las pistas, el Cybertruck, ya que tuvo un problema de salud por ahí en esto hace poco, oye. Así que creo que está volviendo a las pistas porque nos va a grabar los programas para poderlo sacar ahí de alguna manera por la página. Así que tenemos muchas novedades, oye. Y bueno, le quería invitar también el próximo lunes, empieza una nueva serie ahí en el que los camioneros allá en Estados Unidos también hacen fuerza. Creo que tiene que ser así. Hicieron una nueva serie que se llama Cazadores de Camiones, que están mostrando una sinopsis ahí en el History Channel de los camiones robados, le roban los camiones y las mercancías, entonces hay una gente que parece que se dedica a buscarlo, por ahí va la trama. Así que creo que el lunes empezaron una nueva serie y mostraron unos camiones bien bonitos que nos gustan a todos los chilenos por acá. Así que ahí a las 8 de la noche creo que va a empezar esta serie el día lunes, la estrenan, para que nos entretengamos un rato. Así que History Channel siempre nos está mandando esos regalitos, oye. Y ahora sacó esta nueva serie con camiones también respecto a eso, al robo. También roban allá, pues imagínate, en Estados Unidos. Roban la mercancía, se roban los camiones, así que hay una gente creo que se dedica a buscarlo. Así que Invitarlo a todos que si se puedan conectar ahí al History Channel para esta nueva serie, pues, así que ojalá que sea entretenida como las otras que no han pasado. Bueno, no están repitiendo harto, sí, pero ya vamos con esta nueva serie. Así que Lucas lo invitamos también a ponerse a conectar esta serie, a ver si trae cositas interesantes. QSL. Claro, hay que actualizarse con todo eso. Esas cosas que pasan en otro lado, no solamente aquí, pasan en todas partes del mundo, pasa eso, y bueno, hay que aprender a vivir con ello nomás. Cambio. Sí, correcto, así que bueno, son las historias nuestras, de lo que nos gustan los camiones, por la afición, como te decía yo, lo que hace Camión Chileno es la afición del camión, o sea, nosotros vamos por ese lado, por la afición llegamos acá, como decías tú, los niñitos chicos, y son los primeros fans de los camiones. Nosotros cuando hacemos la fiesta acá en Santiago, que hacemos una vez al año, la fiesta de Camión Chileno, los cabros chicos, pero se quieren subir arriba de los camiones, bueno, los chiquillos como vienen a eso, los cabros chicos arriba de los camiones, pero maravillados, y así que uno de los primeros fans que tenemos son los niños, así que por eso también hay que tener ojo con eso, de hacer bien nuestro trabajo, porque ellos siempre nos están mirando, entonces hay que los chiquititos copian todo, así que es parte de eso, de que nosotros hagamos las cosas bien. Yo siempre le digo, el cinturón de seguridad, los chiquillos, siempre están recomendando la seguridad ante todo, así que, y esto, que hay que cuidar a la mamá para que no se la saquen a la palestra por ahí cuando haya algún roce por ahí con el oficio este que bueno, es bastante complicado, es la carretera y los estacionamientos, todo ese tipo de cosas. Así que por eso hay que hacer las cosas bien, tomárselo con calma, contar hasta, no sé, pues yo creo que más de 10, yo creo que podría ser hasta 12 ya, pero contemos por lo menos. Y bueno, darle a estos camiones que nos gustan tanto, a este estilo de vida, porque eso es lo que hay familias completas que son camioneras y lleva un estilo de vida. Entonces, como le digo yo también a los amigos acá que enchulan sus camiones, le digo, oye, nosotros somos como los motoqueros de los camiones, porque nos gustan enchularlos, tenerlos bonitos los camiones, y bueno, gozamos con eso. Y la frase del chileno, orgulloso de ser camionero, como que ahí va resaltando. Entonces, para sentirse orgulloso hay que hacer las cosas bien. ¿Qué te parece, mi amigo Lucas? Dame un comprendido. Sí, correcto. Mira, eso, todo lo que tú dices es una gran verdad. En realidad, la gente que vive en este mundo es orgulloso, muy orgulloso de ser camionero, de tener sus camiones, como dices tú, enchularlos. Y lo otro, cuando tú dices de que nosotros debemos ser el reflejo para nuestros hijos. Cuando enseñamos algo debemos enseñarlos bien, para que ellos cuando les llegue su momento, ellos puedan ejercer correctamente también, porque si nosotros somos descarriados, obviamente los niños también van a hacer lo mismo, porque los niños copian todo. Entonces, creo que va la responsabilidad de uno en eso, en saber llevar a sus hijos, guiarlos hacia a un mejor vivir, que sean responsables, al menos en esto del camión. Acá esta cosa es tremendo. Tú ves que tantos accidentes pasan a veces porque uno va distraído o qué sé yo. Pero uno, yo creo que debe reflejar eso en sus hijos. Enseñarle que cada cosa no es un juguete, un camión. En realidad es una responsabilidad muy grande que uno lleva encima de uno. Y otra que también tiene que velar por la gente que va conduciendo en otro, en el sentido contrario. Entonces uno debe estar siempre muy atento a lo que va haciendo en ese momento, ¿no? No debe haber ningún momento en que uno se distraiga por algo, que el celular, que esa cosa, no, en realidad hay tantos aparatos ahora que uno puede tranquilamente hacer uso de ellos correctamente si va con sus manos libres y todas esas cosas, y nunca distraerse, porque aquí un segundo y es fatal. Así que yo también invito a todos mis compañeros a que hay que ser realmente responsable en todo sentido, respetar las normas del tránsito y todas esas cosas. Y bueno, mira, quisiera ir un poquito más allá. En realidad partimos este programa y me faltó lo más importante para mí. En realidad me faltó saludar a todos mis compañeros. En realidad no voy a definir más nombres porque yo sé que se me van a olvidar, y eso, olvidarse de los saludos a un amigo, es terrible. Así que yo lo voy a hacer en forma general a todos los camioneros de Chile y de todo, de Calama, al menos donde a mí me conocen. Les deseo que haya pasado ayer, tuvimos un pequeño festejo ahí, la pasamos muy bonito, y bueno, va en mi salud para ellos, instándole a que sigamos en este mundo, nos cuidemos unos al otro y sigamos hacia adelante, pues, para que hagamos de este país algo bueno y mejor todavía. Cambio. Sí, correcto. Y bueno, justamente felicitarlo a todos los camioneros que celebraron el día de ayer, el día anual, Así que, bueno, como decías tú, primero que nada, y ser muy veraz. Lo principal en esto de estas cosas de las relaciones humanas, oye, la verdad ante todo, pues, la verdad te da más años. Uno puede tener una larga vida ahí y lo van a recordar siempre porque anduvo con todas las de la ley. Eso es lo que siempre digo yo, todo lo de la ley hay que estar ahí. Porque estamos en un país, ¿cierto? Tenemos que estar con todas las cosas en regla. Siempre digo yo, con todo en regla no vamos a tener nunca problemas. Bueno, nos podemos equivocar, perfecto. Correcto, sí. Sé que nos equivocamos también, pues sí que esa es la parte, la enseñanza que uno tiene con los años. Que uno cuando dice la verdad siempre, uno cada vez se puede equivocar. Así que todos nos podemos equivocar y ser ahí estar siendo orgulloso, el orgullo ese de estar con la verdad siempre, entonces tú puedes equivocarte y la gente te va a reconocer cuando tú te equivocas. Y uno, te humano, se puede equivocar todas las veces que, bueno, pero tratar de mantener esto del orgullo ese en buenas condiciones, que cada día se nos vaya apreciando más, ¿cierto? Porque estábamos bien devaluados, o sea, si tú sabes, sí, años atrás estábamos medio devaluados en la parte social, ahora ya nos hemos puesto las pilas, incluso la empresa esta con los seguritos y todo eso también nos ayudan a enreglarnos un poco, ¿cierto? Y ordenarnos, y eso es beneficioso para todos, yo creo. No, ¿qué opinas tú, mi amigo, adelante? No, por supuesto. Si nosotros, claro, nosotros antes teníamos como más prestigio, pero no, hoy en día han cambiado muchas cosas. El transporte ha cambiado mucho, la misma gente que trabaja en él ya tiene otro tipo de conciencia también. Sí, yo sé que a veces pasan cosas, pero también en realidad, por más seguridad que se ponga, siempre va a haber un detalle y bueno, y pasan estas, desgraciadamente, algunas de estas cosas. Pero el rubro en sí ha cambiado mucho lo que es la calidad de su gente, los choferes que andan en arriba de los camiones, la gente nueva que va llegando. Y bueno, yo, como te digo, yo tengo hartos años en esto, conozco a tanta gente. Oye, obviamente hay mucha gente joven en el transporte que a uno no lo ubica, pero uno ve, porque uno va con ellos para allá, para acá, y ve su manera de trabajar, todo, y no, uno ve que puta, en realidad la gente ha cambiado mucho, el profesionalismo está siempre por delante, y bueno, y cuando hay un colega por ahí que necesita una manito de alguien que tenga un poquito más de experiencia, lo hace sin ningún temor ni nada, así que nosotros sí, yo creo, somos como todos como hermanos, o sea, aquí todos vamos en la ruta, el que tiene problemas se le ayuda, se le orienta de una manera correcta. Así que, como te digo, el transporte ha mejorado mucho y yo espero que siga mejorando mucho para el bien de todos, que cambie. Sí, correcto. Bueno, y como tú decías, que enseñar a la gente joven es la ganancia que tiene el profesor. ¿Por qué se mantienen jóvenes los profesores de la escuela? Porque están en roce con la gente joven. Y se mantienen jóvenes por eso. Claro. Así que por eso que también es interesante, enseñar a la gente joven todo lo que uno sabe, la experiencia. Porque uno, la experiencia es una cadena de errores, como dice mi padre, siempre dice, la experiencia es una cadena de errores. Claro, uno cometió tantos errores que ya tiene la experiencia. Correcto. Entonces, esa traspasarse a la gente joven es buena para que no cometa los mismos errores que cometió uno. Así que eso es bonito, oye, lo que tú me estás diciendo y se está dando en este tiempo, y ya porque no hay tanta rivalidad, porque me acuerdo un año atrás como había poco trabajo para los choferes, una rivalidad. Tremenda. Porque no daba mucho el mercado. Ahora sí, ahora como es más libre el mercado, hay mucha más oferta. Entonces, para ahí podemos ayudar a la gente joven también a entregarle nuestra experiencia, a los que quieran escuchar, porque hay unos que tú sabes que son medio soberbios y se las saben todas. Bueno, ahí no podemos llegar ahí, pero la gente que realmente, hay otra gente más que logra pesquisar eso de la experiencia que tienen los viejitos. Así que es muy bueno también las dos partes, los jóvenes y los viejitos y los mezclando, y bueno, pasar, como dices tú, somos todos hermanos en la carretera, lógico, porque todos se van prestando ayuda y esto lo da, los camiones, oye, es una cosa increíble, es una gran familia, y bueno, ahí todos aprendemos y a todos nos sirven todas estas cositas que estamos haciendo por esta radio Ponte Tú, lo que estamos haciendo nosotros, alguien nos estará escuchando y a lo mejor podemos sembrar una semillita que más adelante dará fruto. Así que me parece muy bien, mi amigo Solercio, así que el cambio es tuyo, USL. Claro, no, justamente nosotros eso debemos hacer, estar siempre unidos, como dicen, nuestra familia es grande, grande como otra, ¿ya? Pero sí, muy así debe ser, así que por el bien de todos, tenemos que cada día superarnos más todavía para ser mejores profesionales en el futuro. Cambio. Bueno, así es, queridos amigos, ¿eh? Estamos en el programa de La Hora del Camión Chileno para matizar con algo de música. Nuestro amigo Solercio, ¿tiene algo preparado? Sí, correcto, claro. Ya, entonces nos vamos a un temita musical con nuestro amigo Solercio, camionero, fanático también del canto, ¿eh? Correcto. Bueno, mira, vamos a hacer un temita, y este temita yo en realidad se lo quiero dedicar a una persona que hace posible que esto esté al aire y que surjan todos estos problemas tan lindos, programas, quiero decir. Y se lo voy a dedicar a él porque yo sé que a él le gusta esta música, él también es un hombre de tremendas historias, así que con mucho cariño se lo voy a dedicar a mi amigo Terraza, este temita, ¿ya? De ese grupo Los Jarca de Bolivia, en el tema se llama Frías. Bueno, vamos a ver el tema de Los Jarcas, Fría. Estamos por ahí poniendo los equipos, instalando el DVD correspondiente, ¿eh? Ahora sí, nos vamos con la canción de Los Jarcas, cantada a voz de nuestro amigo Solercio Lucas. Ahora que te conozco bien, comprenderás que ya no quiero más saber de ti. Si para ti yo siempre fui un perdedor, un pobre ser que tiene nada para ofrecer, un soñador, poeta gris que en su dolor equivocó su corazón amándote, amándote. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Dudo que cambies algún día, porque una vida vacía llenaste de vanidad. Fui un perdedor, un pobre ser que tiene nada para ofrecer, un soñador, poeta gris que en su dolor equivocó su corazón amándote, amándote. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Dudo que cambies algún día, porque una vida vacía llenaste de vanidad. Dudo que cambies algún día, porque una vida vacía llenaste de vanidad. Bueno, ahí en voz de nuestro amigo Solercio, la canción de Los Jarcas, Fría, ¿eh? Una bonita canción para disfrutarla con ustedes, y aprovechando también que luego del programa se viene el espacio de música andina acá en 90.9. Bueno, se nos hizo bastante cortito el programa hoy, ¿eh? Vamos, aprovechando los minutos que restan, vamos a conectarnos directamente con Santiago, ahí con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, correcto, mi amigo Eddie. Sí, se le hizo corto el viajecito con Solercio y con sus buenas canciones que nos puso por el medio este. Así que, bueno, gustazo tenerte, mi amigo Lucas. Parece que estamos, vamos, acercando ya la hora. Y, bueno, una recomendación. Yo sé lo que está, bueno, pidiéndole al famoso Lucas, oye, que nos dé una recomendación de los caminos allá para la gente joven, para que tome las precauciones correspondientes y, bueno, y se haga un aporte también por este medio a la gente que anda de la zona sur, que anda haciendo su trabajo por allá por la zona norte. Así que, amigo Lucas, denos un consejito por ahí, alguna papita de ruta, por favor. Hay tantas cosas que uno puede hacer en la ruta, ¿no? Ser siempre la persona correcta, ser siempre respetuoso con todo. Tenemos en este momento las rutas por aquí, por la zona norte de Calama, o al menos donde nosotros nos movemos, que es hasta Mamazona, Potrerillo, que bueno, frecuentemente estamos viajando hacia allá. Todo está impecable, no hay ningún drama, todo está perfecto. Así que yo invito a todos los colegas que andan en la ruta en este momento, a muchos que están viajando, porque hoy estamos cargando en Chuquicamata para Antofagasta. Bueno, desearle un buen día, un buen pasar, y que viajen tranquilo, y siempre atento a su trabajo, y bueno, desearle, ¿qué más puedo decirle? En realidad desearle lo mejor para todos, y ojalá pudiéramos tener una nueva oportunidad de poder conversar o cantar unas cancioncitas por ahí, ya que es lo que me gusta. Espero yo que en realidad le haya gustado. Esto que uno aprende, como decía, detrás del volante, o también porque también hay familia que siempre le ha gustado esto, por lo tanto uno va heredando estas cositas. Así que un saludo entonces tremendo para todos mis compañeros y a todos los camioneros que andan en las rutas de Chile. Cambio. Ya, correcto. Y bueno, muchas gracias por la información ahí, para todos los que nos están escuchando. Y tengo hartos amigos que se han ido de acá a trabajar a la zona ya. Y siempre nos escuchan, hay unos amigos en Artiza, hay otros amigos que andan en un discargo, los que me acuerdo, el otro chiquillo de allá, de Breti, que viene de Talcahuano, que también trabaja en la parte de ustedes por allá. Así que bueno, esto es las recomendaciones si nos están escuchando por ahí, de eso de lo que tú acabas de mencionar. Así que, más que nada, oye, Lucas, yo muy agradecido de haberte tenido por acá en esta serie de Camineros Vía Radio que inventamos junto a la Radio Alegría de Transporte, con el amigo Elvis por ahí, así que nos estamos turnando. Correcto. Probablemente la próxima semana nos va a tocar un colega acá de la zona de Santiago. Así que ahí vamos a ir. Y muchas cosas más que se nos van ocurriendo por el camino, porque esto hay mucho para hacer hoy. Y bueno, lo invito a la página www.camionchileno.cl, que es el Club del Camionero, es una página virtual. Todos participan de la gran familia camionera de Chile. Solamente meterse ahí a la página y empezar a buscar, porque tenemos mucho material. Tenemos cerca de 1000 artículos que hay para que puedan leer, papitas técnicas, como la que dimos del Jack, las cazadores de camiones que pusimos, también aparecen ahí, y también por Facebook, que se conecta mucha gente. Así que invitarlos a todos que participen con nosotros en esta sana actividad, que es la afición del camión, y que envuelve todo, y envuelve a los choferes, los dueños, a los mecánicos, a la gente que vende repuestos. Todos están metidos con este cuento de los camiones, así que, y la familia en general, pues la familia, la señora, la sobrino, los hijos, todos están metidos con los camiones, quieran o no, igual les gustan, QSL. Bien, pues bueno, igualmente muy muy agradecido de haberte conocido a través de la distancia, como digo, ya tener un gustazo haber compartido palabras contigo, y como te digo, espero que no sea la última vez. Y bueno, muy agradecido de tu parte, y será hasta siempre, pues. Ojalá, como digo, tengamos la oportunidad de conocerlo, a ver si cuando vaya a Santiago de repente por ahí puedo conocerte en persona. Así que muchas gracias, y bueno, que estés muy bien. Cambio. Ya, ok, mi amigo. Bueno, muchas bendiciones para ti, para tu familia y todos tus compañeros de trabajo allá de la zona de Calama, y será hasta la próxima. Que tenga un buen torque por el camino y que siga rodando de bonita manera. Listo, mi amigo, gusto haberte tenido por acá. Así que vamos con la finalísima con mi amigo Elvi. A ver si me da el último pase, Elvi, adelante. Perfecto, Mauricio. Estamos cerrando ya el bloque de la hora de camión chileno, aprovechando también de saludar a todos los camioneros, reiterando los saludos y bueno, los respetos como siempre al rubro del transporte que siempre está ahí moviendo el país, haciendo que esto vaya creciendo de forma positiva. Adelante, Mauricio, ya para la parte final. Ya, correcto. Y bueno, reiterar los saludos a Alex Silva, que está a la escucha, y bueno, toda la gente que está en sintonía por allá por la zona roja, naranja de Calama, perdón, naranja. Así que, bueno, saludo al Capitán Centella, al Popular, a toda la gente ahí de la radio, a la Danisa, los hablé con ella, y a todos los amigos que, bueno, los invitamos también a que participen. A ver si tenemos, en 15 días más vamos a tener un invitado a Calama, así que ahí vamos a, pónganse de acuerdo ahí con el Elvis, con el Capitán Centella, a ver qué buen personaje vamos a tener, tal como han sido los que nos han mandado últimamente. Así que, agradecido de todos ustedes, mi amigo, yo me despido de acá de Kilómetro Cero, transmite Camión Chileno, para toda la afición camionera que está por la 90.9 y por los señales online que tenemos. ¿Listo, mi amigo? Será hasta la próxima. Chao, mi amigo Elvis. Perfecto. Cerremos entonces la transmisión con el Kilómetro Cero directamente de Santiago. Ha sido todo un gusto y agradecerle a nuestro amigo Solercio Lucas. Estamos seguros que no va a ser la última vez que visita nuestros estudios. Esperemos tenerlo pronto por acá. Vamos cerrando entonces el programa de hoy con la hora de camión chileno. Que esté muy bien. Adiós. Aquí concluimos el viaje en la hora de camión chileno junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en la hora de camión chileno. Hasta la próxima.